credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí estamos un día más en este miércoles 23 de septiembre de 2009. 24 grados y medio de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Y no llueve, no está mal. Estaremos hasta las 2. Recuerden, programa Elche en Punta, que se repite cada tarde desde las 7:10 y hasta las 8:20. Y que pueden escuchar también en directo desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia InfoExpress.es, o descargarse y escucharlo en cualquier hora del día, cuando a uno le apetezca. Bueno, vamos a hablarles, como siempre, del Elche Club de Fútbol, que esta mañana ha tenido un nuevo entrenamiento. Iba a ser en la Ciudad Deportiva, pero se ha variado. Ha sido en el Estadio Martínez Valero, porque además también se ha variado la planificación de la semana, porque iba hoy a haber doble sesión y al final solo ha habido una sesión casi esta mañana, desde las 10 y hasta las 12 en el Estadio Martínez Valero. Hoy hemos visto a un Claudio algo más, ¿cómo les diría? No diría animado, porque Claudio está animado, está tocado anímicamente, a ver si no lo está después del arranque, pero lo hemos visto ya como más metido ahí en harina, no voy a decir más simpático, porque Claudio siempre es serio en el trabajo y recenoso cuando las cosas no le salen bien, y no me parece que se fíe de nadie y tal, pero vamos, que se le ve ya más metido, los futbolistas lo ven fuerte, animado, y ese es el Claudio que necesitamos, porque ahora mismo yo creo que todos están con Claudio, y yo me incluyo, todos estamos con Claudio. El Elche necesita al mejor Claudio y a los mejores futbolistas y a la mejor plantilla y al mejor estado de ánimo para sacar esta difícil situación adelante. Parece que estemos viviendo un déjà vu. El año pasado lo mismo, el mismo arranque con el mismo final. ¿Se acuerdan la temporada pasada? No, que es la que acabamos de terminar, la anterior, que terminó con David Vidal. No sé si lo recuerdan, el Elche en aquella temporada, fue la 2007-2008, empezó fantástico, la segunda vuelta se hundió, fue renovar a David Vidal y el equipo no ganó un partido y perdió los últimos de manera realmente lamentable. Y empezó igual de mal, sin ganar un partido, hasta que David Vidal fue destituido. Pues es que parece que estemos viviendo el pasado, ¿no? Regreso al pasado, como la película de Robert Zemeckis y Steven Spielberg con Michael J. Fox. Aquella era Regreso al Futuro. Pues parece que estemos viendo un déjà vu y que esto no nos despertemos de esta maldita pesadilla. El año pasado, o la temporada pasada igual, termina el equipo mal, con 4 derrotas consecutivas, aunque en algún partido no lo mereció, recuerdo Castellón y Levante, pero pierde los últimos 4 partidos, cuando había hecho con Claudio una temporada muy decente, y ahora empieza exactamente igual, sin ganar un partido. Bueno, pues todas las rachas acaban por terminar, y en esta ocasión no va a ser la excepción. El Elche tiene que ganar el domingo, es más, va a ganar el domingo, y Claudio tiene que ser el primero que esté convencido de eso, y estoy seguro de que lo está. Tiene que ser el primero que no tenga ni una sola duda, tiene que ser el primero que implique a sus futbolistas de que el domingo se gana sí o sí. Que luego podrá ganar, empatar o perder, ya lo sabemos, hay 3 posibilidades, un 33,3% de posibilidades. Pero el primer objetivo es mentalizar al futbolista. Si algo tenía bueno David Vidal, sobre todo cuando el equipo lo llevaba en un buen momento, es que era el primero que vendía las victorias. Era el primero que mentalizaba al futbolista. O sea, y eso es fundamental. Cuando hay tanta igualdad en segunda división, cuando pequeños detalles son los que a veces ganan los partidos, pues un penalti inocente, un tío que está en estado de gracia y te marca 3 o 4 goles seguidos en 3 o 4 partidos, porque los equipos están prácticamente cortados por el mismo rasero, es decir, todos buscan mantener la portería cero, hay equilibrio, no hay Messi, no hay Cristiano Ronaldo, y los equipos son muy parecidos en ese sentido. Luego hay las enormes diferencias, las lógicas diferencias, con el paso de 42 jornadas. Pero la mentalidad es muy importante, y por eso Claudio tiene que estar completamente animado, tiene que ser el Claudio convencido que cogió al equipo hace un año, y transmitir esa confianza y esa seguridad. no tener ni una duda, y aunque la tengan no tiene que exponerla, tiene que guardársela para sí. De dudas tiene que tener, como todos tenemos, cuando las cosas no te salen bien en el trabajo y no hacen más que darle vueltas. Pero estoy convencido de que ya le he dado todas las vueltas que tenía que darle y ya sabe el equipo que va a jugar el domingo. Excepto, bueno, pues que a lo largo de la semana haya alguno que se caiga por cualquier motivo, que esperemos que no. Así que vamos a ver si Claudio es capaz de sacarle rendimiento a esta plantilla, porque él más que nadie sabe que se la juega el domingo. Que un mal resultado acompañado de una mala imagen puede suponer su cese, su destitución. Y ahora mismo, sinceramente, creo que no sería bueno ni para el Elche, ni por supuesto para él. Si alguien conoce perfectamente al dedillo esa plantilla, si alguien puede sacarle jugo a ese equipo, es Claudio Barragán. ¿Y qué caray? Para que triunfe otro, que triunfe él, que es de la casa. Que es un jugador que lo ha dado todo por el club. Que ha sido internacional. Que ha sido un espejo donde mirarse. Que ha sido y es el único futbolista que consiguió 3 ascensos en toda la historia del Elche con la primera plantilla. Que ha vuelto, que se ha retirado aquí. Que ha dado el gol del ascenso. Que ha metido el gol del ascenso último que fue frente al Melilla. Para que triunfe otro, que triunfe él. Si hay que tener paciencia, hay que tenerla con él. Que además cobra menos de la mitad de lo que cobraba su antecesor. Por eso, y porque sobre todo, creo que tiene la capacidad suficiente para sacar al equipo adelante y ser un buen entrenador, hay que darle esa confianza. Confianza que se tiene que ganar él a partir de ya con resultados. Por eso digo que es muy importante que empiece a mandar ese mensaje a sus futbolistas. Vamos a ganar el domingo. ¿Cómo? Con todo. Siendo muy agresivo, metiendo pierna, no dejar respirar al rival cuando tenga la pelota y cuando la tengamos a tocar, a jugar al fútbol, como la primera parte del otro día, frente al Salamanca, aquí en el Martínez Valero. Ese tiene que ser el cambio. No la segunda parte del Levante, no el partido en Soria, tiene que ser ese el cambio. Así que vamos a ver. Decía hoy Willy Caballero, que desde luego conoce bien al entrenador, que lo ve fuerte, animado, que quieren ganar por él, porque sin duda el equipo está con él. Sí, sí, lo vemos muy fuerte, muy animado, y ya que nosotros también deseamos revertir esta situación, porque estamos muy, muy a gusto con él. Hicimos una temporada muy buena, lo que nos conocemos de hace años, defendemos el juego de él como siempre, y esperemos. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada, porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que tú puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. El viernes 25 de septiembre inaugura en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Recuerda, el viernes 25 de septiembre abre sus puertas Restaurante Asador Quebracho Elche en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta, junto con Zoom. Cambiar significa ir más allá, donde otros no llegan. Esto inspiró el nuevo Chevrolet Cruiser. 6 airbags, estilo coupé, control electrónico de estabilidad y más, de serie. Y si piensas que este coche está fuera de tu alcance, eso también va a cambiar. Desde 13.900 euros. Nuevo Chevrolet Cruiser. Cambia las reglas. Skate Automóviles, tu concesionario Chevrolet en Elche, calle Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27,100, y en Torrevieja, polígono industrial Casa Grande 2. Quincena loca en Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros al mes antes del 4 de octubre y llévate gratis un teléfono móvil. Aprovechate de la quincena loca en Distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Al desarrollar el nuevo Audi A4 2.0 TDI, a nuestros ingenieros les hemos exigido lo mínimo. Solo así ha sido posible conseguir algo insólito en una berlina con la más avanzada tecnología. Reducir las emisiones de CO2 hasta 119 gramos kilómetro. Nuevo Audi A4 2.0 TDI 136 caballos Advanced Edition por 29.900 euros. Mínimas emisiones, máxima eficiencia. Ven a verlo a Serra Móvil, concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero. Enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues esta mañana entrenamiento en el Estadio Martínez Valero. El equipo afinando todo, absolutamente todos los detalles. Claudio sigue haciendo mucho hincapié en las jugadas a balón parado, en el sistema defensivo. El futbolista ha comprendido que el primer objetivo es mantener portería cero, no encajar tantos goles, mejor dicho, no encajar ninguno, que eso va a ser imposible, pero encajar muchos menos, porque a partir de solucionar esa enorme carencia que tiene el equipo, a partir de ser más seguros atrás, se pueden empezar a ganar partidos. A menos que sea un equipo con un potencial enorme arriba, cosa que no le sucede a Elche, pues tienes que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Ansiosos por ganar, como reconocía el capitán, el argentino Willy Caballero. Ahora estamos tratando de simular lo que pasó en el último partido, y bueno, tratando de seguir por la senda del primer tiempo que hicimos ahí, la primera parte, y esperando corregir los errores que tuvimos en la segunda. Y bueno, ansioso de que llegue el partido, porque ya necesitamos los tres puntos para tener una semana tranquila y para tener más puntos que en la misma campaña que hicimos el año pasado, ¿no? Ahora mismo nos vemos como si fuera la temporada pasada y no creemos que eso se repita, así que tenemos que ya empezar el partido este con muchas ganas, tomarlo con mucha seriedad y con máxima concentración. Sí, lo vemos, está claro. Ahora mismo no estamos consiguiendo la solidez defensiva, y cuando la conseguimos en un pequeño detalle, en una mínima situación, el rival nos convierte goles, así que todos estamos conscientes de dónde estamos, en la situación que estamos, y que para conseguir cambiar eso, lo principal es conseguir la portería cero, ¿no? Además de todo eso, sabemos que cuando hacemos las cosas bien, en una situación así, por un pequeño detalle, el rival se le puede poner encima del marcador. Y hay que asumir la responsabilidad de todos y entrenar de la mejor manera para que, llegado al día del partido, estemos todos por encima de nuestro nivel y sobre todo muy, muy concentrados, para que si antes dábamos una sola ocasión o dos, como puede ser Salamanca, ahora no tengan ninguna y podemos conseguir primero la portería cero y después ya sea el empate o la victoria, ¿no? Principalmente ojalá después de ser la victoria. Creo que más que nada los partidos que jugamos en casa son puntuales, ¿no? Pequeños errores en los primeros tiempos donde el rival se nos pone con el resultado a favor. Y bueno, creo que después ellos mandan el juego, mandan el resultado. Y después necesitan de ese tocantar, ¿no? Porque juega diferente, el rival a veces sale diferente en casa. Y los dos partidos cómodos visitantes fueron diferentes, ¿no? El rival se puso ganando muy, muy pronto en Numancia, y ahora nosotros no pudimos aguantar esa energía que teníamos en Valencia, ¿no? Así que creo que sí, que son clases puntuales y por eso. creo que tiene está más cerca la solución, ¿no? Si fuera colectivo, si fuera preocupante de que no tenemos juego, de que no creamos situaciones, nos preocuparía un poco más. Sí, lo vemos muy fuerte, muy animado, y ya que nosotros también deseamos revertir esta situación porque estamos muy, muy a gusto con él. Habla de Claudio. Hicimos una temporada muy buena, los que los conocemos desde hace años, defendemos el juego de él como siempre y esperemos este domingo darle una buena situación. Más que nada creo que nosotros mismos nos autopresionamos, ¿no? Porque sabemos que tenemos una buena plantilla y que lo que estamos mandando, por clave de partido, por el caso, por concepto que tenemos que corregir. Entonces, más que nada, nosotros nos autopresionamos, ¿no? Sabemos que vamos a salir en algún momento de esta situación y queremos que sea cuanto antes, ¿no? No queremos dejar pasar más partidos y que avance la liga. Que eso es lo que prevalece cuando uno está en esta situación, ¿no? A veces hay que jugar los 90 minutos con los cojones, como se dicen acá, antes que con calidad. Pero bueno, hay que mezclar un poco de todo, ¿no? Si somos capaces de tener todo dentro del campo y de que los 11 pongan todo lo que tienen dentro suyo, el orgullo, su capacidad y su inteligencia y su técnica, creo que seguiremos por el buen camino. Bueno, yo creo que el año pasado, creo que el año pasado el rival nos ganaba, pero teníamos mucho más defectos que ahora, ¿no? Ahora, como te decía, eran jugadas puntuales y el año pasado creo que era un poco más colectivo, ¿no? Por querer atacar o por querer ir a buscar la victoria nos ordenábamos mucho y ahí era donde fallábamos, ¿no? Ahora creo que estamos bastante más ordenados, tenemos más juego, tenemos otro tipo de jugadores más técnicos y de más capacidad, pero el tema, o sea, no solo que no acertamos, sino que a la mínima o lo que sea, el rival se nos pone de cara en el marcador, como te decía antes. Entonces, creo que es más de lo mismo de la temporada pasada, hay que echar el equipo al hombro, los 11 que entren el domingo y dejar al máximo adentro para que cuando lleguemos a la historia no tengamos nada que aprovecharnos. Y le preguntábamos también, ya por último, a Willy, que cómo llevaba esa circunstancia de ser el portero más goleado de la categoría, llevar 10 goles encajados, bueno, 4 de ellos él realmente no estuvo en Soria, pero en fin, al fin y al cabo los lleva el segundo fútbol, si no son 10 son 6, y más cuando en las últimas temporadas siempre se ha dicho que él es el, si no el mejor, uno de los mejores porteros de la categoría. Así respondía Willy Caballero a esta pregunta. No, yo creo que me gusta hablar de eso, ¿no? Que no me dan goles y ser un portero mediocre, la verdad, pero para que el equipo esté más arriba. Pero la verdad que duele por el equipo y por el esfuerzo que estamos haciendo en cada partido. Ahora mismo nos está costando muchísimo no encajar o ganar un partido y bueno, estamos en una situación así, ¿no? Que para ganar tenemos que hacer el 100% de las cosas bien y tenemos que mejorarlo. Pues vamos a ver si el equipo lo mejora esa estadística a partir de ya y es capaz de ganar un Córdoba que, de la mano de Lucas Alcaraz, viene con 7 puntos, está noveno pero empatado con el quinto, o sea que están ahí, están a tan solo 2 puntos de posición de ascenso. Y bueno, pues el Elche ha recibido en 21 ocasiones al Córdoba en categoría nacional. Las estadísticas que arrojan números favorables al conjunto ilicitano, el Elche ha logrado la victoria en 12 partidos, empatado en 5, mientras que los andaluces se han llevado el triunfo en 4 ocasiones. El balance goleador también es favorable a los franjiverdes, que han anotado 42 tantos y han encajado 18. En la categoría de plata, el Elche ha conseguido 2 goleadas importantes ante el Córdoba, hace ya mucho, la 58-59, primer ascenso, primera, ganó en Altavís por 5-0, mientras que en la campaña 82-83 la goleada fue más escandalosa al conseguir el equipo franjiverde un llamativo 7-0. Bueno, pues de las 4 victorias que ha cosechado el Córdoba, en Elche 3 las ha conseguido en los últimos 7 enfrentamientos, que es lo que nos da muchas esperanzas, pero esto es otra cosa, este es otro partido, esta es otra liga, y vamos a ver si el Elche rompe ya la estadística negativa con una victoria. Por cierto, esta tarde hay tercera división. La tercera división celebra hoy su quinta jornada de liga. El Elche Ilicitano juega esta tarde a partir de las 5 en la ciudad deportiva del Levante, en Buñol, ante el filial. Vamos a ver si le devuelve la manita el equipo de Alberto Capón. La manita no, le devuelve la moneda y le gana, ya que los mayores no fueron capaces la semana pasada. Y el Torrellano, Torrellano Ilice, recibe a partir de las 6 y media en el polideportivo Isabel Fernández la visita de uno de los gallitos del grupo, como es la Nucía. Esta tarde tercera división para el Elche Ilicitano, y que ha ganado sus dos partidos fuera de casa, y esos son los 6 puntos que lleva, y para el Torrellano, que todavía no sabe lo que es ganar. El conjunto de Calderón acumula 3 empates y una derrota. Una pausa y seguimos. 14ª Mostra de Teatre Dama de Elche, hasta el 26 de septiembre. Todos los días a las 9 de la noche en el Gran Teatro, con entrada gratuita limitada al aforo del local. En el hall del Gran Teatro, exposición de los grupos participantes. Visítala y no olvides pedir a la organización tu Teatre Adicte. Más información sobre la Mostra de Teatre en www.jovesels.es. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, el restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios, donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario, ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. El restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! Quincena loca en Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros al mes antes del 4 de octubre y llévate gratis un teléfono móvil. Aprovechate de la quincena loca en Compairé Comunicaciones. Distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues seguimos en directo en la sintonía de la COPE, y precisamente uno de nuestros patrocinadores, de nuestros anunciantes, Compañía de Comunicaciones, es una de las firmas que patrocina la nueva escuela de porteros, que va a tener lugar a partir de unos días en el Elche Sporting, en el Club Deportivo Fared, aquí en nuestra ciudad, y que además va a dirigir un exportero del Elche Club de Fútbol, Iñaki, que fue guardameta del Elche hace ya algunas temporadas. Iñaki, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un Iñaki que ahora está afincado, creo que en Murcia, ¿no? Efectivamente, aquí estamos aquí en Murcia, porque aquí tengo la familia y todo, y por eso vivimos aquí ahora mismo. Bueno, ¿cómo te va la vida? Ya colgaste los guantes, ¿no?, hace unos años. Sí, hace ya 3-4 temporadas ya. Bueno, pues desde que lo dejamos, desde que colgamos los guantes, pues me dedico un poco, ¿no? Hasta la fecha me he dedicado al tema con los equipos profesionales. He estado en la Universidad de Murcia, en el Granada 74 y el año pasado en el Águilas, pero también con un tema que a mí siempre me ha interesado, que es el tema de los niños, que son pues los que realmente pues te gusta enseñar para un futuro. Y eso es lo que vas a empezar esta nueva aventura con esta escuela de porteros, que cuéntanos un poquito ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a empezar? ¿Quiénes se pueden apuntar? En definitiva, ¿en qué va a consistir? Bueno, la idea la llevamos madurando desde hace ya bastante tiempo. Es un tema que siempre nos ha interesado y nos enteramos de que en Elche pues no había este tema. Y bueno, pues va dirigido un poquito a los niños de cualquier edad, no hay problema en el tema de la edad. Uh-huh. Y porque realmente pues son los que realmente les gusta que aprendan, porque los críos son como esponjas y todo lo que les digas pues se lo quedan. Y bueno, pues sabiendo las experiencias de los últimos años con trabajando con niños y profesionales de como porteros, pues la verdad que es un tema que nos interesaba desde ya, como te he dicho, desde hace bastante tiempo. Y bueno, la idea es que empiece a primeros de octubre y bueno, pues en las instalaciones del Elche Sporting, que es el club que nos cede para esta iniciativa las instalaciones. Efectivamente, las magníficas instalaciones en Peña Las Águilas del Club Deportivo Faller, donde allí juegan los equipos del Elche Sporting y donde a partir del 2 de octubre, digamos que se va a dar el pistoletazo de salida a esta escuela de porteros. ¿Dónde tienen que inscribirse? Has dicho que no hay límite de edad. En principio, bueno, me imagino que serán tanto niños como chicos, jóvenes, los que quieran pues apuntarse a esta escuela de porteros. ¿Dónde deben dirigirse o a qué teléfonos? Bueno, en un principio en las oficinas del Elche Sporting hay una persona encargada para este tema y bueno, pues ahí les dará toda la información necesaria cuando tenemos intención de empezarlo. Y como tú has dicho, pues no hay límite de edad para poder inscribirse y dependiendo pues también los grupos que se puedan hacer, porque los grupos se harán dependiendo las edades de los niños y todo eso, pues también dependerá luego los días que se trabajará también en las instalaciones para que puedan aprender. Y me imagino que, aunque parece lo mismo, igual no es lo mismo el entrenamiento a un niño de 10, 12 años que a un chico ya de 16 o 17, ¿no? Lo normal es, como ya te digo, lo que he hecho en los últimos años, no es conveniente juntarles un niño de 10 o 11 años con un adolescente ya de 16, 17 años, porque el trabajo es totalmente distinto. El contra más edad tienes, pues ya va más enfocado también un poquito a que den el salto un poquito al fútbol profesional también. Y en cambio en los niños de más corta edad, pues es la iniciativa pues para que vayan aprendiendo los fundamentos, que como los niños de jóvenes pues les gusta fijarse mucho en sus ídolos, ahora mismo que está tan de moda el fútbol de los porteros y todo eso, pues se suelen fijar mucho y entonces pues lo que hacen es se quedan con todo. Bueno, pues vamos a recordar los dos teléfonos de esta sociedad, del Elche Sporting en Peña Las Águilas, que para todos aquellos niños, jóvenes o padres que quieran pues más información pueden llamar al 965-43-1015 o al 665-833-931. Iñaki, no sé si queda algún detalle más que comentar. Yo por mi parte, bueno, me imagino que te iba a preguntar si seguías un poco la actualidad del Elche Club de Fútbol, aunque desde la distancia. Bueno, aunque no estoy muy lejos, pues como siempre me gusta seguir un poquito lo que haces. Lo que esta temporada no la estoy siguiendo demasiado, la temporada pasada pues sí vi lo que hizo el Elche desde la entrada de Klaus también en el banquillo, con el cual me une una gran amistad y bueno, pues desearle pues la misma suerte que tuvo el año pasado, porque cuando cogió el equipo pues el equipo estaba en una situación muy mala y bueno, pues ahora después de una pretemporada muy buena como han tenido, pues los resultados no están saliendo. Entonces lo único que deseo tanto a Claudio como a la institución, como al Elche Club de Fútbol, es que vayan para arriba lo más pronto posible y que de una vez por todas pues, una ciudad y un club como el Elche pues suba de una vez por todas a primera división, porque creo que es donde se merece. Pues ojalá que efectivamente sea así. Iñaki, gracias y que tengáis suerte en esa escuela de porteros. Un saludo. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Iñaki, el que fue portero del Elche Club de Fútbol, que ahora va a dirigir esa escuela de porteros en el Elche Sporting, en el Club Deportivo Farer, en Peña Las Águilas. Nosotros hemos llegado al final de nuestro tiempo de información deportiva. Se queda la nada con la información. aquí en la sintonía de la COPE. Buenas tardes.